Vale. Bueno, pues bienvenidos todos a la reunión que tenemos de Firefox OS, hoy 9 de diciembre del 2012. Tenemos varios temas en los que tratar, todavía falta gente, así que va entrando por el momento algunas personas a las que estaban más interesadas que por ahora no están, pero vamos, vamos a ir poco a poco. ¿Alguien de la sala no estuvo en la anterior reunión? Yo no estuve. Yo no estuve tampoco. Yo tampoco. Bien, es verdad, Gabriela no estuvo, por ejemplo, tampoco. Bien, bueno, lo que hablamos la otra vez fue ver cuántas personas estaban interesadas en realizar diferentes tareas, y el problema de Firefox es que requiere gente de todas las áreas, de todas. Entonces, realmente lo que estuvimos hablando, aunque esté yo como un coordinador, digámoslo así, hay un montón de diferentes áreas en las que todas las personas que ya están interesadas en su momento o que ya son coordinadores de otras áreas, pues que voy a tener que hablar con ellos y ellos conmigo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Por ir a los temas que tenemos directamente, nuevas personas, hemos dicho Gabriela, bueno, Demiris que no estaba tampoco, me ha parecido que era Arturo, creo que ha dicho que no estaba. No estaba. Vale, y Junior tampoco. Vale, entonces, creo que tenemos representantes más o menos de todas las partes. Tenemos de QA, de traducción con Inma, Johan, ¿estabas en Labs? No, en Labs no, me estoy yendo yo. Fer... Vale, entonces... Lo que quería hablaros así un poco de primeras, por ejemplo, en la parte de traducción, ya que está también Inma y de Midiski, estuvimos hablando de tener un día de pruebas para la traducción. Realmente no está terminada y faltan revisar algunas cosas. He probado ahora el simulador de escritorio, no he descargado el R2 no sé qué, porque tiene uso más antiguo incluso, pero faltan bastantes cadenas por traducir que no las está cogiendo, por lo tanto tendré que abrir un bug porque sí que están traducidas y en el teléfono las estoy viendo. Hay que revisar mucho la localización, y mucho es mucho, porque aunque la cadena en español suene perfectamente, no caben quizás la mitad de las cadenas que tenemos traducidas, no entran por el texto, y va a ser un problema bastante grande hacerlas más pequeñas y que no se pierda el contexto y que se entienda perfectamente lo que queremos decir. Las cadenas en inglés todavía realmente no están terminadas, faltan bastantes cosas, pero lo principal ya se podría hacer. Sí. En cuanto a la localización, ¿en qué se quedó? ¿En hacer un español estándar o como se viene ahora? Hay un español, a secas. Básicamente porque aunque no es lo que hace Android, es lo que va a ser mejor para todo, porque si vamos a tener que sacar un español por cada país en los que va a salir el teléfono en Latinoamérica, nos vamos a volver locos y los traductores se van a volver locos. Por lo tanto, vamos a coger el español más neutro posible. Por eso, vuelvo a repetir lo que hablamos en su día, tiene que haber revisores de al menos cada país. Porque si decimos que vamos a tener una versión solo en español y no hay alguien que revisa, por ejemplo, para Colombia, pues quizás tengamos problemas en Colombia. O sea que quiero que una persona mínimo de cada país lo esté revisando. Y la idea es que podamos probarlo cuanto antes. Ya se están haciendo realmente pruebas con usuarios. O sea que están viendo cadenas en español, en inglés, grandes, pequeñas. Por lo tanto, vamos a ver qué tal es la experiencia de los usuarios y cuál es lo que han ido comentando. Ya probablemente en la siguiente charla os lo comentaré. Pero en la parte de traducción, lo que es Gaia, es eso. También hay otro problema con la parte de la traducción del producto, y es que también hay cosas de la parte de backend, de lo que es Gecko, que hay que coger de algún idioma determinado. Por ahora hablé con Stas y le dije que usara la versión de español de España, pero obviamente eso también hay que revisarlo. Por ejemplo, los problemas cuando abres una página web que te sale en el navegador el error 404 bonito que te pone a Firefox, eso no está en Gaia, eso viene de Gecko. Y eso ahora mismo está seleccionado el español de España, pero va a haber que revisar para que, aunque se seleccione un español de España, que sea suficientemente neutro como para que ningún idioma quede mal. Básicamente eso no se puede cambiar a un español neutro, A menos de que hagamos un español neutro para todo, cosa que ya se ha visto que es bastante probable. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hablar y que, bueno, que me la comentaron el otro día, pero como estás ahí de vacaciones, pues hay un poco de tiempo. Sobre el tema de localización de documentos, creo que Ima ya comentó que estaba traducido a la página de mozilla.org barra Firefox OS, ¿verdad? Ima no está. Vamos, te lo confirmo yo, sí que Sí, sí. pero está traducida igual. Yo te lo puedo decir porque está traducida. ¿Lo oís? ¿Ahora? Ahora sí. Ay, que le estaba dando otra tecla. Que sí, es esta lista, además lo comenté por la lista y tal, para que, bueno, todo el mundo se implicara un poco. Se trata, esa es la idea, de que toda la comunidad participe y, pues, dando su opinión, revisando, haciendo sugerencias y, bueno, la página esa de Firefox OS. Pues yo creo que sí, que está lista. Vale, sobre el tema de localización de alguna página web dentro de Mozilla.org, hay algo, ideas de que haya algo más. Por ejemplo, sé que en el Marketplace hay un montón, pero un montón de documentación para realizar apps y habría que ver cómo hacerlo. Un momentito que pego el enlace. ¿Pero tú estás hablando ya del wiki de desarrolladores? No, realmente es en el Marketplace de Firefox. No, hay algunas cosas traducidas, pero no sé realmente de dónde viene. Un momentito, os lo pego. Son todas de Mozilla, Dons, yo creo. Eso, por ejemplo. Ahí hay un montón de documentación sobre cómo hacer aplicaciones, pero, por ejemplo, la parte de la izquierda está traducida y yo la primera vez que vi no estaba traducida. Por lo tanto, no sé de dónde está viniendo eso, porque el Marketplace, ¿hay algún proyecto en Verbatim para traducir? Pues es que Marketplace está dentro de AMO, de Addons. Ah, vale. Genial. Pues en... Y bueno, yo el otro día me comentó también Nuqueador que había encontrado también por ahí una sección de la página de Marketplace que estaba sin traducir. Y entonces estuve hablando con Will Closer, le mandé un correo y tal para comentárselo y me dijo que bueno, que como Marketplace es un sitio web que está en continuo desarrollo. Y, o sea, que realmente no es una página web que esté cerrada, sino que se está creando texto y secciones continuamente, pues entonces puede ocurrir eso, es decir, que haya una parte que aparezca traducida y otra que no lo esté, pero que bueno, que están trabajando, que ahí hay un proceso de entre que los desarrolladores crean el texto hasta que llega a verbatim, pero todo lo que se localiza, hay una parte que está en verbatim y otra que directamente a través de bugs en Voxila se abre un bug y se localiza, como fue por ejemplo el caso de Firefox OS o la otra que puse de apps, que también lo comenté en la lista. Vale, pues yo creo que lo que habría que hacer era mirar a ver de dónde están sacando estos documentos o quién lo está traduciendo, porque lo que he estado viendo es que están súper bien y sobre todo bastante actualizado lo que es el código actual que tienen las aplicaciones de Firefox OS. Entonces sería mirar a ver quién lo lleva y si se va a quedar aquí o si se va a portar a NDN o qué se Creo va a hacer. que lo que dijo Will Closer, no sé si fue en un bug o en un correo, es que esa documentación lo que están haciendo es que lo están extrayendo archivos PO, o sea, el propio archivo PO de Mozilla Dons. Con lo cual, por eso hay algunas cadenas que todavía no están, que todavía no se extraen, pero que es lo que está haciendo él ahora, poco a poco, y cada vez que actualiza y manda un correo avisando que hay nuevas cadenas, es porque se han incluido estas y aparecen en el verbatim de Mozilla Dons. Vale, lo que pasa es que, bueno, aparte de simplemente cadenas, son textos grandes, o sea, es que son prácticamente artículos. Lo que he pegado, que es sobre cuál es el manifest, eso es un artículo completo que probablemente, supongo yo, que no estará en un archivo PO. Sí, se supone que sí, que lo están Sí. extrayendo a una como cadena o como varias cadenas del archivo PO. Vale, pues entonces, ¿quién Vale, está? ¿Estás mirando tú más eso, Inma? Sí. Yo lo que hago es que hablo directamente con Will, que es el que se encarga de la localización del sitio o sea, le envío un correo directamente a él y punto. Y en concreto, si tenéis alguna página web más por ahí que veáis o que tengáis duda o pregunta, me lo comentáis y yo solo hablo directamente con él. En concreto esta, por ejemplo, pues le pregunto, ¿vale? Ok, perfecto. Porque digo que está bastante bien, está bastante actualizado y por eso, porque hay otras cosas que no están nada actualizadas y que no funcionaría la app que viene ahí, por ejemplo. Vale, eso en la parte de localización, creo que no me dejó Nada más. Si alguien... Dale, dale, pero yo te digo algo acerca de la parte de localización. No sé si se ha visto, por ejemplo, en MDN. Ahora último, lo que sí he estado trabajando es en cuanto al porte de Firefox OS a otros dispositivos móviles. Estoy tratando de pasarlo aquí al S3. Me ha ido un tanto bien, aunque pues no es un gran progreso. Pero lo que sí quisiera saber, por ejemplo, qué gente está trabajando en la localización MDN, porque por ejemplo las guías que hay para el porte, creo que hay gente que me ha preguntado incluso, pues no se anima mucho cuando la documentación solo está en inglés, y pues a mí me parece que ese es un documento importante como para no tenerlo traducido ya. En principio, Manuel Camacho está coordinando MDN traducción y había bastante gente de Perú interesada y estaba ayudando. Y en principio estaban centrándose en terminar el tema de persona. Y cuando se termine lo de persona, evidentemente ya debería haberse terminado y empezar a centrarse en Firefox OS, web apps y demás. Pero entonces deberías, yo creo que se debería mandar si quieres, Giovanni, un correo a la lista general preguntando cuál es el planning de trabajo para eso y qué fechas hay definidas para tenerlo claro. Dale. Vale, pues alguna cosilla más de traducción, algún comentario más que veáis. Como digo, vamos a intentar quedar un día también para hacer una revisión de las cadenas. No sé si intentaré que sea por lo menos que funcione con la compilación de escritorio, con todo terminado. Tengo que hacer ping, entonces hasta que no esté, no empezaremos a hacerlo, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando arrancas el teléfono te permite cambiar el español, pero no cambia las cadenas, cuando realmente están traducidas, y en el teléfono yo las estoy viendo, o sea que hay alguna cosa por ahí que tiene que estar fallando, y hasta entonces nada. ¿Algo más de localización? ¿Alguien quiere comentar algo? Estoy viendo aquí que hay la página web de Firefox OS en español de España y de Argentina. Lo mismo para el Marketplace. No sé si habrá alguna otra variante. Entonces quisiera pedirle si alguien tiene el dato de la URL de los proyectos por si alguien quiere involucrarse en estos proyectos, que lo ponga en el pad. No sé si se entiende. ¿Pero a qué te refieres? A ver si en vez de español de España que haya español de Bolivia o algo así te refieres. No, concretamente no, sino que pongan en el pad las URLs de los proyectos, por si alguien quiere unirse en el SS o en el SAS, en el SR, digo, o cualquiera de los que existan, pues puedan unirse, que estén la URL en el pad de los proyectos. Sí, para poder unirse, para poder unirse a los proyectos. No, pero eso, el de Firefox o SSR, es la misma traducción general que se usó para el de España, no el de España, el que hicimos entre todos. No, no hay otro ya. Subproyecto. Por ejemplo, yo quiero es colaborar. El mismo proyecto, se copian las cosas. Es así que la URL es la que acaba de poner Nuqueador ahí. Entonces puedo crear un SBO, por ejemplo. No, están como siempre están las que ya existen. No, no es que digamos, o sea, en verdad la URL esa ni debería mandarla con SR o SS, habría que mandarla directamente sin ninguna localización y que según el cómo te has configurado el navegador te vaya una o a la otra. Habría que mandarlo sin el lenguaje. Vale, en todo caso lo que yo les estaba pidiendo es que pongan la URL en el pad de la charla de ahora. Por si, por ejemplo, yo quiero unirme al proyecto de localización de la web de Firefox OS, ¿dónde me voy? O que quiero unirme a la localización de Web2Geek, ¿dónde entro al proyecto? Entonces, un pequeño sumario de la URL de donde nos podemos unir a los proyectos, no sé si se me entiende. Sí, pues el enlace a Transifex, a Verbatim, a no sé qué, todo junto. Sí, para tenerlo ahí a mano y pues si alguna persona quiere unirse a X o al Y o al Z, pues tiene ahí a mano la URL y se puede unir. De todas formas, Junior, todo este tipo de cosas de localización, si más o menos estás al tanto de la lista de correo, ahí se suele anunciar todo. O sea que... Sí, se suele anunciar, pero vamos, sería bueno tenerlo ahí todo a mano y pues por facilitar un poco las cosas. Yo estoy al tanto, siempre lo leo y tal, pero por ejemplo, hay cosas que ahí se lo pasan. He puesto en el pad. Ahí lo he puesto en el pad, el URL que puso Nuqueador para unirse. Un proyecto Transifex. Eso. Aparte de Transifex está Verbatim, que es la traducción de Mozilla DOMS, que es donde está el Marketplace. Y luego las localizaciones que se van haciendo de Mozilla ORG, pues las va anunciando Inma, depende de cómo se localicen. Por ejemplo, estos links y todo esto, pues yo creo que en vez de un Etherpad donde deberían estar, no deberían estar documentados en la página, en la wiki de Firefox. Me parece como más, así sean de localización y todo, como el recopilatorio debería ir ahí, ¿no? Justo esa es la idea. Vale, pues cambiamos de tema. Como creo que se comentó en la reunión anterior, va a haber unos Firefox OS Hack Days en diferentes partes del mundo. En principio, de los países de habla hispana, creo que está confirmado Colombia, Argentina y España, me parece, Luque. O sea, y Chile. Y Santiago, vale. No sé quién lo está haciendo, pero aparece Santiago de Chile como uno de los lugares. Vale, va a ser principalmente un día en el que se va a reunir a muchos desarrolladores en el mismo sitio, se va a contar un poco en qué consiste Firefox OS y principalmente va a ser unas cuantas horas de hacking y creo que voy a hacer que Rubén nos cuente algo más. Básicamente la idea de estos Hack Days es que se acerque gente del mundo del desarrollo web, gente que quiera adaptar aplicaciones que ya tiene aplicaciones web o gente que ya tiene webs que quiere adaptarlas a que sean compatibles con Firefox OS. Y más o menos lo que se va a hacer en estos días es la primera mitad, o sea, por la mañana, lo que se va a hablar es un poco de formación a la gente de pues, las APIs que hay, las cosas que hay y demás. Y la segunda parte del día, después de comer, va a ser que cada uno se dedique a hacking y a hacer cositas con todo lo que se ha aprendido durante la mañana. Y al final del día, pues se presentará y bueno, después pues será una especie de piscolabis, fiesta o como lo queráis llamar por la noche. O sea, un día completo. Mozilla va a proporcionar todo el material y una cosa muy importante de esto es que nos estamos reuniendo semanalmente para que esto esté cuanto antes porque muchas de las cosas habrá que localizarlas. Se pretende que esté para el día 26 de enero, más o menos, que es cuando se quieren hacer estos eventos. Y bueno, yo ya comenté que por lo menos necesitamos un mes antes todo el material final que haya que localizar, que posiblemente sea subtitular algún vídeo, algún tipo de documento, presentación y tal, para tenerlo en cuenta que va a haber un pico de trabajo ahí. Sí, la idea es que a partir de esto se arme como un formato que pueda ser exportable a todos los demás países cuando se quieran hacer, digamos. No, estos son la primer ola que arma y organiza Mozilla, pero la idea es que todo este material que se produzca sirva para después ser reproducido por cualquier otra persona, comunidad o grupo que quiera armarlo en su región. Una pregunta, yo creo que nombraron Colombia. Me gustaría saber, por ejemplo, quién es la persona como que está llevando esto en Colombia. O sea, quién es como la persona que se le va a encargar este evento o hacer por comunidad local. Otra cosa, el día del evento, pues me parece importante que, por ejemplo, lo hablo aquí por comunidad, la forma de que nosotros podamos disponer de cómo mostrar y no solamente en el emulador, por decirlo así, sino algún dispositivo en acción. Entonces no sé si ahí cabría preguntar si hay como un soporte de dispositivos para en los lugares que se van a hacer los eventos, porque por ejemplo imagínense si yo asisto a tal evento, entonces digamos que de aquí a esa fecha aún no haya podido portar Firefox OS al S3 y creo que la única persona que en Colombia tiene está controlado. Lo digo por lo que, por ejemplo, aquí en Colombia creo que la que tiene un dispositivo es Gloria por el RemoCamp, pero no estoy seguro de quién más, no creo que otra persona. Gloria no tiene dispositivo, creo. De todas formas, en estos eventos que hemos dicho, en estos cuatro primeros eventos que se van a hacer en Argentina, España, Colombia y Chile, va a haber cosas en los eventos. O sea, se tiene en cuenta para que lleguen a tiempo dispositivos para que la gente que pueda hacer el hacking por la tarde lo haga, si quieren, directamente en los dispositivos, no solo en los emuladores. Y además que se va a hacer de esa forma, además que vamos a tener pues más merchandising concreto de Firefox OS. Dale, gracias. Sí, es que eso tenía pensativo. Gracias. O por lo menos se va a hacer el intento de que lleguen los dispositivos a los lugares donde se hacen los eventos. Todavía no es seguro, pero sí está en el plan que lleguen algunos dispositivos a cada uno de los lugares del evento. Obviamente eso Dale, depende dale. mucho de aduanas y todo ese tema, más allá de que hay la empresa que se consiguió una empresa que se está ocupando de esas partes más molestas, pero bueno, se supone eso, es lo que decía Rubén. El objetivo es que sí haya dispositivos, pero no se sabe por una cuestión de tiempo principalmente. Dale, gracias. Es que sí, o sea, eso es como uno de los temas que veo principales, porque, o sea, será como lo más factible, lo mejor que podría como para el evento. Entonces es algo como que siempre me viene a la mente, pero pues gracias por la info. Y Gloria es la que está participando en las reuniones de organización por Colombia, lo cual no quiere decir que obviamente va a necesitar y seguramente va a solicitar la ayuda de toda la comunidad, digamos. No es que lo tiene que hacer ella. Lo que pasa es que hay un representante que está dentro de los Mozilla Reps que se pidió que participaran en estas reuniones semanales, pero no quiere decir que esas personas sean ni los más responsables ni quienes tienen que estar organizando solos. Ah, sí, dale, solo que como que nombraron ciertos países, entonces, como no sabía de que se iba a hacer el evento, entonces algo, Gloria sí me había comentado algo en enero, pero pues me dijo, yo te aviso a mitades de diciembre, pero no ha hecho más, entonces quería saber cómo, quién era la persona que llevaba hasta el momento toda la iniciativa. Y además no solo es que sea no es que no sea una persona, sino es que se va a necesitar mucha ayuda en cada uno de los países, con lo cual lo ideal es que la mayoría de la gente de los mochileros que estén en esos países sí puedan hacer el esfuerzo de ayudar, tanto antes como durante como después del evento va a ser necesario. Sí, gracias. Vale, algo quiero comentarle a alguien más sobre los Hack Days. Como dice Rubén, es en principio la última semana de enero. En estos sitios en principio, pero que igual. Ahí dice Chile, pero ¿quién va a estar por Chile? Yo no sé. No sé si Guillermo igual o Rubén, que son los que están. No lo sé, no. ¿Lourdes? Pero supongo No, que yo sí. imagino, la verdad es que no lo sé, pero yo imagino que son las gentes que ayudaron cuando fue Developer Engagement, fue a Chile, estaba organizado por algunos desarrolladores que no eran de la comunidad Mozilla, pertenecían a otros lugares. Así que imagino, pero esto es imagino y es mi suposición porque no estuvieron en la reunión del miércoles pasado, que Está deben todavía estar sin hablando definir, de esa seguramente. gente. ¿Cómo? Está sin definir todavía. Por lo menos pone a ser definido en Santiago. Todavía no hay nombres. Pero bueno, supongo que serán esos contactos que tenían, porque eran contactos que tenía Robert Niemann desde antes de ir, cuando hicieron todo lo de Development Engagement en Santiago. Así que supongo que vendrá por esa mano o a través de gente de Telefónica, pero no lo sé. Aquí en Venezuela no he tenido tiempo de contactar a gente de Telefónica. Yo sé que Fabio Magnoni, que está trabajando con Novox, está a cargo de lo que es todo el marketing para lo que va a ser Chile, Colombia, Venezuela y Brasil. Pero eventos en Venezuela no he visto nada que hayan confirmado todavía, pero sí hay planes para realizar lo que es difusión en estos países también. Sí, igual sabemos cómo es esto. Lamentablemente no lo está decidiendo Mozilla dónde se hace y creo que las ideas que tiene Telefónica sobre qué país va a lanzarlo por primera vez no lo saben ni ellos en este momento. Así que ni siquiera hay algo confirmado, no se sabe exactamente dónde va a ser ni nada, Sí, más allá de Brasil que sigue estando ahí. ese es más o menos el disgusto que tienen varios de que se hacen muchas cosas cerradas. No sé, yo creo que en general sería hacerlo como, o sea, si yo fuera tuviera mis manos, como tratar de hacerlo en otras comunidades locales y no dejar siempre como el centro. No sé, siempre me da como esa No, cosa pero de que aquí es totalmente Latinoamérica solo va para comprensible. Brasil. Es totalmente comprensible. Primero que nada, por las dificultades que tiene Venezuela en lo que es el cambio y la importación. O sea, obviamente Telefónica de Venezuela tiene que aprobar eso, porque si no ven rentable la importación de esos equipos, no lo van a traer. Sí. En Bolivia también se estuvo haciendo, este pasado 5 de diciembre estuvo Hugo Acosta presentando también Firefox OS estoy leyéndolo de aquí del Facebook. estuvo haciendo una presentación referente a Firefox OS en un congreso llamado Futuro Móvil 2012. Entonces yo creo que en base a eso podríamos también participar del Hack Day ahí en Bolivia. En principio, los países que hemos dicho para este Hack Day, primer Hack Day de enero, son esos y no se va a añadir más ya. Más que nada por la organización de todo esto que se quiere hacer centralizada y de momento solo se va a hacer en las ciudades que se ha dicho. En un futuro no se sabe, pero vamos, para enero no se puede hacer más porque es un lío ahora estar añadiendo en estos momentos. Ya, pero vamos, ya he visto, es que esto es como sí, es un ejemplo... Cerrado. Un prototipo que una vez se haga así, luego va a ser mucho más fácil poderlo hacer en más sitios. Ah, ok, pensé que se podía ir. Bueno. A ver, creo que habría que consultar la siguiente opción. O sea, seguro no van a entrar más países en esta lista. Sí, lo que lo pasa es que Piero esta lista incluye enviar presupuesto para el alquiler de los lugares, enviar swag, enviar un montón de cosas. Digo, no creo que Mozilla se queje si ustedes quieren organizar un evento para esas mismas fechas con contenido similar, pero seguro no se les va, digo, lo que creo que queda totalmente descartado es que entren más países a los cuales se les dé presupuesto y se les dan swag y etcétera. No que no puedan ustedes organizar uno voluntariamente, lo que pasa es que, eso es lo que creo que no. Se podría llegar a consultar el miércoles. Lo que seguro no entra es el envío de dinero, digamos. Hay un presupuesto grande para cada uno de estos eventos para hacer todo esto. Y eso seguro que no van a entrar más países. Hola, hola. Buenas, saludos a todos. Interrumpo un poco el tema. Justo ese tema que las comunidades puedan participar sería genial. Incentivar además a las otras comunidades que teóricamente no van a tener su Hack Day para ese día. Y hacerlo coordinadamente con las que sí lo van a hacer y hacerlo cada comunidad. En el caso de Bolivia sería interesante armarlo también y tratar de hacerlo en paralelo para darle más resalte en toda Sudamérica, ¿no? No, yo creo que lo que debería hacerse es que una vez que estas comunidades de los países ya estén establecidos, realicen sus eventos, aporten todo el material, conocimiento y resumen de la información y los datos importantes que han recabado, y esa información nos sirva a las demás comunidades de los demás países de realizar pequeños eventos en base a las experiencias de ellos y el material que ellos utilizaron, presentaciones, diapositivas, charlas, talleres, grabaciones, etcétera. Creo que es mejor así, porque si lo hacemos todos coordinados, cada quien por nuestro lado, puede que va a salir bien, pero podría salir mejor. O bien, podríamos hacer lo que nos comentaba Damidis hace rato, que si bien no podemos hacer un evento tan grande, no podemos contar con el presupuesto que tienen para estos países, pero sí podemos hacer algo, no digamos de menos nivel, pero sí de menos presupuesto, el mismo día, no sé, por participar en el mismo día. De todos modos saldría bien, ¿no? De todas formas... libre de hacerlo, también las fechas. No os preocupéis por querer hacerlo ese día, porque aún hay tiempo hasta el lanzamiento del producto. Esto se está haciendo simplemente, pues como ha comentado Rubén y Emilio, también un poco de toma de contacto con los desarrolladores, ver si se va a poder hacer más en el futuro. Por lo tanto, no os preocupéis, porque seguramente se harán más en el futuro y hay tiempo suficiente hasta que salga el producto y antes como para que los desarrolladores estén suficientemente enterados de las novedades y de cómo realizar aplicaciones. Entonces, quizás lo que sí, he dicho... Sí, de hecho... Dale, dale. Sí, no, una sola cosita para agregar a eso. Digamos, me parece que, de hecho, si nosotros acá en la Argentina pudiéramos elegir un poco mejor la fecha, no lo haríamos en esa fecha, porque en pleno verano, en enero, no hay nadie en Buenos Aires. O sea, nos va a costar muchísimo conseguir que haya desarrolladores presentes. Así que yo hasta recomendaría, dentro del Cono Sur, que lo hagan en otro momento en que no sea vacaciones. Pero bueno, después, obviamente, como decían varios, toda la comunidad es libre para hacerlo cuando quiera. Yo la verdad es que si nosotros pudiéramos elegir un poco más la fecha, lo pasaríamos, pero no podemos por eso, porque se piensa hacer todo para generar mucho efecto publicitario en la misma semana y mostrar con éxito un montón de aplicaciones que se hayan desarrollado. Y no podrías pasar esa recomendación para que ese presupuesto se invierta después de vacaciones, que de verdad sería un coñazo que invirtieran eso y no fuera la cantidad de desarrolladores esperada. Sí, lo dijimos, pero el objetivo es hacerlo toda la misma semana para mostrar la capacidad, digamos. O sea, Bueno, está entonces igual también hay que tener en todo cuenta ese que... presupuesto es un máximo que se puede gastar mucho menos. No creo que nosotros que lleguemos a gastar ese dinero bajo ningún punto de vista. Hay que tener en cuenta también que de seguido se viene el Mobile World Congress, entonces eso lo apaga un poco, con lo cual hay que... Yo creo que por eso se quiere hacer en esas fechas, para que no se solape, porque luego hay campañas sobre Android que se quieren hacer durante febrero y tal, pues para tener más repercusión. Y esto que estábamos Vale. hablando en otras reuniones de trabajar en olas para que destaquemos en cada momento una cosa y todo el mundo trabaje en esa cosa en concreto. No, en mi Sí, sugerencia de... es que aprovechen de invitar a personalidades específicas de manera formal, por correo, por email, o para que ellos, esas personalidades que sean difusores de ciencia y tecnología en Buenos Aires o cualquier otro país, confirmen su asistencia al evento. Así que si no pueden llegar desarrolladores como tal, que lleguen difusores de tecnología que les puedan luego seguir retuiteando esta información o publicando su información en los blogs para que cuando lleguen de vacaciones los developers lean esa información en internet. Ok, entonces el punto sería las, hola, hola, las comunidades alrededor, impulsar y avisar a todos los conocidos, etcétera. Sí, darle difusión. Exacto. Ok, anotado entonces eso. ¿Quién maneja, quién está apuntando? Perdón. Apuntando Cualquiera, pero... el... ¿Apuntando qué, Gary? En el Cada Etherpad. Etherpad, Etherpad, ok, eso. Un poco todos, así que si ves que falta algo, no dudes en añadirlo. Okay, genial, genial, gracias. Vale, dejamos los hack days, que creo que tenemos suficiente información y si no, bueno, pues creo que podemos contactar entre la gente que lo está organizando para ver si se puede hacer alguna cosa más. Una información así un poco por encima, y es que algunos reps van a recibir dispositivos también para pruebas, testeo y demás, probablemente durante el mes de enero. Así que tampoco os preocupéis mucho de que si decís que no tenéis dispositivo, porque dentro de poco tendréis. No sé si será el hardware final, no creo, pero es bastante bonito. Sería bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, he apuntado antes que había leído que Giovanni estaba haciendo porting al S3. No sé si es interesante. No sé si es interesante saber si va bien, va mal, si necesita alguna cosa más. Y si podría ser interesante también, como hablamos, creo que fue en Buenos Aires, en el MozCamp hispano, de armar un grupo para realizar porting a otros dispositivos, pero para eso necesitamos un poco de experiencia, que creo que no tenemos mucha. Giovanni, ¿alguna idea? Bueno, sí, incluso estaba haciendo esto, ahorita último que estaba participando un poco en las listas, como quien dice, hice la misma técnica de Willy, tratar de centrarme un poco en lo de Firefox S, pero de una manera menos intensa, entonces he estado como muy activo en las listas, pero pues sin embargo sigo dando conferencias y todo eso, entonces ahorita lo que estoy haciendo es el porte de Firefox OS al Samsung Galaxy S3. Sí va bien, de hecho. Pues la cosa es de que mi equipo, mi computador no es que colabore un poco, ¿cierto? Y el internet tampoco, pero pues al final al cabo va corriendo, porque pues igual son como más o menos entre 3 y 4 horas descargando todos los sources y toda la cosa. Pues yo tengo muy claro, de hecho al principio se me hizo un poco difícil el entender más o menos cómo era el porte de Firefox OS y en qué consistía. Pero pues ya con todo eso ya tengo más o menos claro, incluso podría ayudar, incluso eso iba a plantear, si hiciera un grupo, gente que tuviera algunos dispositivos y yo daría los sources listos ya para que se descargaran y compilaran, porque una de las cosas es utilizar las sources que provee CyanogenMod en cuanto a los dispositivos y adaptarlas al funcionamiento y al arranque de los objetos. Yo ya tenía eso, incluso ya lo estaba aprendiendo, pero pues como siempre necesitaba un dispositivos a los que lo fuera a transponer. Eso iba a plantear, que si había gente interesada en tener Firefox OS en su dispositivo, que me contactara y formáramos un grupo. Y yo crearía los sources, subiría los repos, todo. Incluso tengo unos repos locales. Los borré porque necesitaba actualizarlos, pero los tengo en mi cuenta de GitHub. Pero ya los tengo listos para volverlos a subir. Y pues que la gente que estuviera interesada me ayudara con eso, al pasar Firefox OS a nuevos dispositivos, que pues yo apenas cuento con este Samsung Galaxy S3, que fue incluso porque me lo gané en lo del Dead Derby que llegó, y pues gracias a él es que estoy haciendo las pruebas y todo eso, pero pues como saben no es seguro, y si no lo tuviera ni siquiera habían podido empezar a portarlo. Entonces me parece como interesante el hecho de empezar con el porte de Firefox OS, porque como quien dice no tenemos un equipo en donde probar lo que lo probamos se le acerta, entonces tratar como de portarlo a nuestros dispositivos. Igual yo tengo mucho contacto con gente del foro de SADA Developers, y pues igual hay mucha gente, hay de hecho varios temas más, y los que piden el porte de Firefox OS a distintas plataformas. Entonces sería bueno como que darle un poco duro a la parte técnica, también fijar el punto de desarrollo no solo de aplicaciones sino del porte, y trabajar un poco más con el sistema. Una de las cosas que por eso incluso les pregunté a ustedes, que cómo iba la traducción de la página de MDN de inglés a español, porque tenía más o menos pensado algo como para mejorar la guía de ese porte, ¿sí? Por lo que, bueno, en sí, ya ahorita con todo esto que me ha pasado, todo el porte, bueno, todo esto, ya entiendo mucho, un poco más, y sé cómo se puede mejorar un poco. Como para que la persona que quiera portar no necesite conocimientos tan elevados. Porque, cierto, con esa primera guía, es una liga poder entenderlo en sí. Es algo un tanto complicado. Entonces eso también quería aportar como una actualización a esa guía, porque sí la necesito. Pues yo creo que para la actualización de la guía deberías contactar con la gente de MDN para que se actualice en inglés, evidentemente, y no sé quién será la persona. Mirando el historial de esa página del wiki verás quién ha escrito originalmente la página. A lo mejor puedes contactar directamente con él para proponerle esta mejora. Sí, precisamente una de las cosas que más pregunta la gente es cómo hacer funcionar Firefox OS en mi teléfono. Entonces el porting hay que darle bastante prioridad. En mi caso, mi Samsung Activate está también a la orden para hacer porting, y quizás podríamos hacer un proyecto de lab para empezar a hacer porting de Firefox OS para algunos dispositivos. Eso es lo que estaba pensando yo ahora. Yo creo que si Giovanni ya estaba haciendo cosas de estas, yo creo que todas las personas que estén interesadas, que contacten con él, que haga una tarea quizás en el wiki que cuelgue de Firefox OS, y nos contáis los procesos que lleváis con diferentes dispositivos. Me parece una idea bastante buena, sobre todo por lo que comenta Arturo, que muchas veces casi las mayores preguntas que hay es, vale, muy bien, esto queda muy bonito en papel y en la fundación, pero ¿cómo lo puedo ver en mi dispositivo? Así que me parece genial. Eso es lo que he escrito yo. Con el que tendrían que hablar es con Freddy, que es el chico griego que lo portó al LG Optimus, con lo cual, digo, supongo que deben tener bastante claro cómo hacerlo. No, Pierros no. Bueno, con Pierros también pueden hablar, digo, no es que no puedan hablar con Pierros. Pero Freddy es el que creo que lo está aportando, por lo menos el que hacía las imágenes para el LG Optimus era Freddy. Sí, la primera persona que escribe la guía de porting creo que es una de los ingenieros que están en Taipei. Pero porque lo portaron a la Desire y un par de cosillas más en plan de prueba, pero no creo que haya ningún problema en hablar con ellos para mejorarlo. De todas formas, creo que esa guía no la está llevando a nadie de forma oficial, sino que es alguien la escribió, está ahí, y probablemente quien quiera mejorarla, que la mejore, y ya está. Me parece que no hay nadie detrás que sea responsable de ella. Sí, incluso eso vi como estoy inscrito también a la lista de Book2Gecko de developer. Entonces, incluso mirando ahí la historia, una vez me topé con que incluso eso la hizo, no me acuerdo quién fue esa guía, esa la hicieron, y simplemente fue que un usuario explicó cómo portó no me acuerdo qué plataforma, pero esa fue la que se tomó, simplemente fue la explicación de un usuario, no me acuerdo bien el nombre, y eso fue lo que usó en MDN. Entonces sería como bueno darle a esos dos puntos, empezar a aportar a los dispositivos y a mejorar la documentación, porque si no nosotros, por ejemplo a uno le queda difícil sabiendo que, bueno, no tienen ya experiencia y todo eso, La mejor idea no solamente es que nosotros empecemos a portar dispositivos con Firefox OS, sino que a la gente como que se incentive a portar a otros dispositivos sin que sean, por ejemplo, de aquí de la comunidad de Mozilla. Por ejemplo, los hilos en SADA Developers muchas veces es que quieren portar un dispositivo, alguien pide que lo porten, pero pues siempre es lo mismo, no hay documentación suficiente, y pues ahorita como que a la gente da un poco de pereza lo experimental, y más si es algo nuevo que ni siquiera lo han visto. Entonces sería bueno darle los dos puntos. Esa era, yo por mi parte sigo con esto del S3, va bien, ya estoy compilando sources y todo esto. Lo que sí podemos hacer es que gente que esté interesada me envíe un mail, creamos un pequeño grupo, algo, miramos que vamos con los repositorios. Incluso estaba creando ahorita el grupo en GitHub para empezar a subir repos y toda la cosa. Y pues lo que necesito yo en este momento es dispositivos y gente que quiera donar su dispositivo para hacer pruebas e instalarlo. Que además hicieras como te ponía ahí en el chat un vídeo sencillito que sea un poco como genérico de cómo usar mi dispositivo y portarle y demás, estaría genial. Y como digo, el poder actualizar la guía en inglés para luego tener buenas traducciones, yo creo que sí que es indispensable. De todas formas, yo si tuviese que elegir, o sea, apostaría más el dedicarle esfuerzos al desarrollo de aplicaciones. El que se pueda instalar en diferentes dispositivos va a ser algo hiper marginal. O sea, lo importante es que haya aplicaciones para el móvil. Sin eso, yo creo que el éxito de Firefox va a estar muy... Va a ser bajo. O sea, yo intentaría, o sea, si pudiese elegir, hacer aplicaciones, porque tiene que haber, o sea, el ecosistema es ese. El que luego lo puedas instalar en X dispositivo es bueno, pero creo que es lo que digo, hiper marginal. Sí que tiene todo. Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, vamos en el Hack Day de apps de Firefox OS que se hagan, por ejemplo, en enero. Hay mucha gente, de hecho, que le gusta muchísimo no solamente el hecho de hacer la aplicación, sino de verla correr en su dispositivo. Y vamos a encontrarnos con gente que va no solamente a probar aplicaciones y a realizarlas, sino a ver el sistema en sí. Y, por ejemplo, por mi parte, a mí me gusta mucho no solamente desarrollar aplicaciones, sino ver las acciones en mi dispositivo. Y, de hecho, peleo con el emulador, ¿sí? No solamente por muchas razones. Una de las razones es el equipo mío, no es el mejor, entonces no es que haga una buena combinación con el emulador. Sin embargo, creo que, o sea, no estamos diciendo que se va a dejar aparte la prioridad en el tema de las web apps o el desarrollo de aplicaciones. De hecho, si yo les contara algo más de, se los puedo estar aquí contando, tengo más de 15 aplicaciones para la store de la marketplace, todas adaptadas a dispositivos móviles. ¿Que me ha faltado tiempo para subirlas? Sí. ¿Que me ha faltado tiempo para terminarlas? Sí. Pero pues tengo muchísimas apps y eso incluso ya lo tengo más claro. Tengo desde una aplicación de geolocalización hasta una para dibujar con Canvas. En fin. Una pregunta. Decime. En cuanto a los kernel de Android, ¿son aplicables a los de Firefox OS o hay que utilizar el default, el vanilla, por defecto, por así decirlo? Para el porte simplemente necesitas el repo con el que te proporciona CyanogenMod con el kernel. De hecho, son los mismos kerneles. Lo único que tienes que modificar es el bot.img, .img, que se lo desempacas, modificas el init para que arranque bot2gecko, y luego lo reempaquetas y ya. Eso es lo único que lo que tienes como que modificar así. De hecho, nomás no hay nada, o sea, distinto. En primera instancia, entonces, todos los dispositivos soportados por CyanogenMod podrían ser compatibles con Firefox OS, ¿no? CyanogenMod, claro que sí. La versión 4 de Android, ¿eh? De 4.0. De CyanogenMod. Yo por lo general uso el CyanogenMod que aplica todo lo que es Ice Cream Sandwich. Eso es lo que utilizo yo. Y pues en la general en la página de porte lo que habla es de que todo dispositivo que corra Ice Cream tiende a correr Firefox OS. Entonces eso, utilizo siempre las branches que van con Ice Cream de CyanogenMod. Y por lo general siempre dice que todos los portes son a base de CyanogenMod. De hecho, que si uno por ejemplo se mete en todo esto, de hecho no es complicado. Simplemente las cosas ya están, los repos ya están, hay developers que ya lo han hecho. El hecho de compilar los sources, facilitar los repos y las modificaciones que tiene que hacer uno es realmente sencillas. Por ejemplo, creo que si ven el repo del Bog2Gecko raya manifest, que es donde están todos los repos de para descargar los sources para el porte, sencillamente casi todos son genéricos. Simplemente al final agregas lo que es el vendor, el kernel y el sistema base, y ya una que otra que tenga que ver con Wi-Fi o algunos otros aparte, eso depende de la plataforma, pero simplemente eso es lo que le tienes que agregar. Una cosa, dejamos la conversación por ejemplo de cómo portar dispositivos, si quieres lo movemos a la lista de labs para hablar de otras cosas y podemos hablar otro día, tener un otro día de cómo hacer el porting, si queréis. Ok. Lo digo por mucho esto, porque casi llevamos ya una hora y queda alguna cosilla más. Pero vamos, apúntalo para tener una reunión sobre esto si quieres, ¿vale? Listo, listo. Alguien más está interesado, me puede enviar un email y vamos organizando todo. Incluso va para las listas de labs también, ¿ok? Genial, perfecto. El siguiente punto era el marketing 2013-2014. No sé quién ha apuntado esto, pero 2014 es muy lejos. ¿Quién ha sido el culpable? Yo. Pues venga, dale. Bueno, la cuestión es la siguiente: ¿cuáles van a ser los planes que vamos a tomar como prioridad 1 para hacer difusión durante el 2013 en todas las comunidades y el 2014? Bueno, se ve lejos, pero hay que pensar a futuro. Bueno, a ver, de primeras, comentario: el dispositivo sale a mitad de año, más o menos. A mitad de año más o menos está terminado, y luego dependerá de, en primer caso, Telefónica, que decida en qué países salen, y depende de cada Telefónica de cada país decidir en qué países salen. Pero en principio, para mediados de año está terminado. Entonces, yo creo que lo que la idea principal es, si habéis hecho eventos, supongo que habéis visto que los desarrolladores les interesa bastante esto de desarrollo en HTML y portarlo a sí. X mil plataformas. Entonces, creo que en la parte de marketing, que puede ser eventos como los Hack Days, deberíamos hablar mucho sobre esto, sobre las posibilidades de cómo una misma aplicación corre en diferentes sitios. Luego, temas de marketing, pues no sé si habrá alguna cosa más sobre posibles campañas o cosas así desde Mozilla. ¿Alguien tiene alguna idea sobre eso? Probablemente más de Telefónica que desde Mozilla, porque Telefónica es como primer impulsor del teléfono, van a ser los que van a estar más interesados en difundirlo. Pero la pregunta de marketing es cómo nosotros, las comunidades, nos vamos a incluir en estas campañas, o van a ser solamente campañas de Telefónica y nosotros haremos campañas aparte, así como hemos venido haciendo para otros proyectos de Mozilla. Que yo sepa, no está aún definido eso. Pronto aún. De hecho, no sé cuáles son ni siquiera los planes para el primer trimestre, así que está todavía sin definir, es muy pronto. Yo supongo que a principios de año se podrá saber un poco. Supongo que la parte de marketing también la impulsará mucho Telefónica, ¿no? Sí, bueno, pero es un esfuerzo también conjunto en algunos sitios, supongo. Sí, lo que yo sé por la vez que estuve en ese tema de trabajo, hasta lo que se había planeado en ese momento, que ni siquiera era totalmente cerrado, pero lo que se había planeado hasta ese momento era hasta mitad de año, como mucho. Y era pasar, digamos, primero todos los focos estaban puestos en el Mobile World Congress, que es en febrero, y después al Marketplace para empezar a levantar todo lo que es el Marketplace y cómo funciona. Pero no, en este momento no creo que nadie sepa dentro de Mozilla cuáles van a ser las campañas. Sí, seguramente se va a pedir la colaboración de las comunidades. Se trabaja, o por lo menos la idea era esto que ellos llaman de olas, que se vayan sumando unas a otras, como tener un plan más o menos desarrollado, que iba primero hacia el conseguir desarrolladores, después mostrar el aparato terminado, después el marketplace, etcétera. Pero como decía Rubén, creo que es demasiado temprano para saber algo. Sé que Mozilla va a hacer algo, no va a dejar que solo toda la publicidad la haga nada más que Telefónica, obviamente, porque además supongo que si esto va a ser para mitad de año, ya se van a conocer otros posibles aliados, así que no va a ser solo Telefónica quien haga cosas. Bueno, lo que sí propongo es que mantengamos los ojos abiertos a eventos móviles, específicamente orientados a móviles en nuestros países, y si fuera posible conseguir un espacio en esos eventos para hablar de Firefox OS. Cambio, Fer. Sí, creo que es bastante importante que tengamos una lista de posibles eventos en los que hacer campaña para Firefox OS, sobre todo la parte de móviles. Como dices, hay bastante interés en bueno, las plataformas móviles y desarrollo. Incluso Fer probablemente nos pueda comentar que en Madrid hay un grupo que son desarrolladores web cuya idea es, o sea, se juntan para mostrar ideas locas que ha tenido la gente con la web y demás. Y probablemente si en nuestros lugares hay grupos de desarrolladores o grupos de gente que hace eventos sobre la web, no creo que haya ningún problema en que les podáis decir hola, soy de la comunidad de Mozilla hispano y nos gustaría mostrar el nuevo sistema operativo que está realizando Mozilla, porque como desarrolláis en HTML vais a poder desarrollar en HTML directamente. Así que Fer, no sé si has tratado más entonces con la gente de Madrid JS, creo, o algo así. Sí, me han dicho, bueno, lo de Madrid JS me han comentado que se quieren fusionar con los de HTML5, porque es que al final la gente que va, bueno, somos los mismos, ¿sabes? Entonces la idea que tienen es fusionarse y no sé, bueno, me han confirmado ya que para la próxima charla, que es dentro de 2 semanas, que nos dan 5 minutos para que contemos lo que queramos, que deberíamos tener bastante claro ya del evento, pues eso, para empezar ya a darle cancha. Vale, genial. Entonces, como dice Fer, yo creo que lo que podéis hacer es contactar con comunidades locales o nacionales que hablen sobre JavaScript, HTML, la web abierta, la web en general, comentarles la idea. Yo no haría que fuera un public reportaje de Firefox OS, sino comentar las posibilidades que hay, las posibilidades de estandarización de las cosas, de por qué creéis que es interesante, por qué creéis que Mozilla hace las cosas que está haciendo con la web y demás, y probablemente mucha de la gente que hay ahí se siente identificada con esas ideas. Por lo tanto, es un buen escaparate, sobre todo porque la gente que va a sus eventos son la gente al final que está realizando las aplicaciones y son las que tiene ideas y que viene de otros sistemas operativos. Creo que esa parte sería como tratar un poco desde el Evangelist, pero como movilizarnos un poco y no solamente quedarnos con lo que se pueda programar, sino hacer charlas informales o pequeñas reuniones en donde le mostremos a la gente, tratar como de centrar un poco las charlas al tema. No sé qué podría ser algo, no sé, yo siempre soy muy fanático a dar charlas y a mostrarle a la gente sobre sus cosas. Y ahorita último, creo que lo último que he hecho fue en un barcamp acerca de seguridad en Firefox, bueno, lo que pasó con Cuevana y el addon, y la mayoría de las veces lo doy es mostrándole a la gente acerca de Firefox OS, y a la gente le gusta muchísimo el hecho de que sea utilizando estándares abiertos, y igual son muy fáciles. Entonces siempre como que nos sentamos, nos reunimos ahí un momento, estamos tomando algo, entonces simplemente hay un computador por ahí y se hace una pequeña aplicación en HTML y simplemente la ajustamos con el navegador al display de Firefox y se hace algo así. Y entonces la gente como que anota un nombre de referencia acerca de Firefox OS y está preguntando bastante. Entonces creo que sería más o menos como tratar de hacer pequeñas difusiones, no estoy seguro, así lo hago, como un poco de evangelist, creo que así va, aunque el programa creo que está parado, pero bueno, creo que sería bueno como hacer algo como que las charlas no tengan que ser como tan grandes, sino que se pueda llevar algo informal. Vale, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más de marketing? Como ha dicho Rubén, está un poco en pañales todavía, porque no se sabe ni siquiera lo que va a pasar dentro de un mes o dos. Entonces, también hay que ver un poco cuál es la idea que tiene Mozilla para el Mobile World Congress, que como sabéis es el Congreso Mundial de Móviles, como su propio nombre indica, que se va a hablar, la idea es que sea muy similar a lo del año pasado, pero ya mostrando dispositivos finales, con hardware final y prácticamente con el software final y demás. Entonces, habrá que también ver qué se va a hacer ahí. Y creo que el que lo estaba llevando era Brian King, si no recuerdo mal. Bueno, Brian estaba llevando el tema de la participación de voluntarios. Vale, bueno, pero se podría hablar con él para ver quién está llevando cosas, pero yo creo que habría que hablar con la gente de Mozilla para ver qué van a hacer ahí y cuál es su enfoque para Firefox OS, porque ahora mismo no hay un enfoque concreto, qué se va a hacer, cómo se va a publicitar y demás. He visto que hay alguna presentación en el Mozilla sobre la marca, lo que se quiere representar y demás, pero no he vuelto a ver actualizaciones de hace 2 o 3 meses, entonces habría que esperar. ¿Algún comentario más sobre marketing para no irnos demasiado de hora? Vale, pues pasamos a la penúltima parte, que es QA. Como tenemos aquí a Gabriela, nuestra querida líder de QA, ¿habéis podido hacer algo con Firefox OS o estáis esperando a algo en concreto? ¿Cómo hacer? No puedo hacer mucho porque solo tengo el emulador. Cierto. Entonces, lo principal ahora que me gustaría ver simplemente era, por la parte que más me toca a mí, es la parte de localización. Y eso haremos una sesión, como hemos comentado antes, de QA, de testeo de la localización, que eso se puede probar directamente con el emulador, porque funcionan principalmente todas las cadenas. Lo único que no funciona es el dialer, pero que no tiene cadenas por ahí. Entonces, eso es principalmente lo que habría que hacer. Ya tengo que ver cómo funciona el emulador y dónde están las cadenas que faltan, y ya escribiré un correo. De todas formas, la gente de Mozilla lo que está haciendo es, tienen muchos dispositivos. ¿Cómo? Se te ha cortado. ¿Se me ha cortado? Sí. ¿Dónde me he quedado? Mozilla tiene. La gente de Mozilla tiene dispositivos de prueba, que son con los que están haciendo sus usos diarios y con lo que está reportando la mayoría perdón, de bugs. Hasta que no tengamos el resto de gente, por lo menos la comunidad de dispositivos, pues es un poco complicado hacerlo. Por eso digo que creo que la única cosa de QA que se puede realizar ahora mismo principalmente es la prueba de la localización, que eso sí que está disponible más o menos ahora mismo en el BSG Desktop, y es lo que habría que mirar. Y como digo, voy a mandar un correo algún día esta semana para ver cuándo podemos realizar una reunión, y como he comentado, daré la brasa a la gente de, por lo menos a una persona de cada comunidad, y se revise para que en todos los países, en principio, donde va a salir Firefox OS, las cadenas parezcan lo más neutrales posibles y que no suenen de una manera y signifiquen otra. Y es principalmente la idea ahora mismo. Para los dispositivos habrá que esperar un mes o dos para poder hacer pruebas con ello. Sí, yo voy revisando la localización en Transifex de a poco. Ok, el principal problema no es que esté mal traducido o esté bien traducido, sino el tamaño de las cadenas, que como en inglés ocupan bastante menos que en español, he dicho antes la mitad, y será la mitad realmente, las cadenas que no quepan, y que ya he estado pegando una revisión, pero he hecho revisión solamente de 2 aplicaciones, y no de las 15 que hay. Entonces va a ser eso lo principal. ¿Y tú cómo has visto eso, Willy? ¿Cuál? O sea, ¿cómo te has dado cuenta de que muchas cadenas son más largas de lo que deberían? Tengo 2 cacharros. Y, que tienen cacharros. Sí, y hemos tenido que hacer pruebas esta semana con usuarios para poder hacer las pruebas de localización. Tramposo. Y claro, y he visto que eso. De todas formas, se puede probar con la compilación de escritorio, se pueden ver, o sea, utilizando con Firefox a secas y Gaia, se pueden ver. Hay algunas cosas que no funcionan. No te engañes. Pero no funciona el desktop, pero en Firefox sí que funciona, excepto el home screen y una cosilla más, el resto sí que funciona. Pero como digo, voy a intentar preguntar a Stas, que aunque esté de vacaciones la voy a molestar de alguna manera, y a Ben, que creo que es el que ha hecho las compilaciones, para ver por qué no están saliendo las cadenas que sí que están, y yo las veo en el teléfono, pero no se ven en la versión de escritorio. Y en cuanto esté, ya digo, os voy a avisar para poder hacer revisión, que hay bastantes cosillas para poder cambiar. Claro, pero hasta que no veamos realmente las cadenas en el dispositivo, no sabemos exactamente qué cadenas tenemos que tocar, ¿no? La compilación de escritorio, repito, si funcionara, tiene el mismo tipo de letra y el mismo tamaño que el dispositivo. Por lo tanto, ahí con eso se puede ver. Y lo único que no funciona en el emulador, en el escritorio, que funciona en el teléfono, son las llamadas, y las llamadas, que es el dialer, no tiene ninguna cadena visual. Tiene dos, que es conectando y desconectado. Entonces no hay problema de probar eso, básicamente porque entra de sobra. Es así que es una pantalla que entra de eso. Pero bueno, ya hablaré con alguno de vosotros también para ver cómo podemos hacer la parte de localización. ¿Alguna cosa más sobre QA? Perfecto. Vamos a la última parte, que es noticias. No hemos hablado hasta ahora casi nada de posibles noticias sobre Firefox OS, cuál van a ser el orden que vamos a seguir, si vamos a hablar sobre cómo realizar aplicaciones o mostrar demos o mostrar algo. Por lo tanto, no sé si habéis hablado en la última reunión en alguna reunión de noticias, pero creo que ha sido hace bastante tiempo. Entonces, no sé si se ha hablado más por otro sitio sobre Firefox OS y noticias. No se habló. Creo que en este momento, por un lado, es casi como marketing, porque tampoco hay muchísimas noticias todas las semanas sobre Firefox OS. Lo que se me ocurre que podríamos hacer es, en principio, volver a una vieja costumbre que había instalado Fran en su momento de las noticias breves, ver si logramos hacer un noticias breves todos los viernes, todos los jueves, sobre Firefox OS, como un resumen de lo que pasó interesante en la semana. Creo que en este momento quizás es un riesgo, porque no sé si hay tanto por semana de novedades que puedan ser interesantes a nivel noticia, ¿no? Porque, digo, sí, se subieron 200 bugs, se solucionaron 200 bugs, no es muy interesante para el resto de los mortales más que para los que están trabajando en eso. Se me ocurre que una sería esa, y la otra cosa sería, en todo caso, si vos tenés, ya que estás más en la parte de desarrollo y te vas enterando de alguna cosa, no que la escribas, sino que mandes un correo, ya que estás más atento en general, mandes un correo a redacción y alguno se haga cargo de escribir una nota especialmente sobre eso. Pero igual creo que en principio todavía estamos, digo, me encantaría que tuviéramos más noticias, pero me parece que estamos verde para que haya noticias de este tipo. Vale, sí, tienes razón que lo único que puede haber ahora prácticamente de noticias es casi puro marketing, porque no hay nada final. Lo que sí que habré que hablar es quizás cómo se va a enfocar la parte de noticias en un futuro no muy lejano, de hablar de, pues no sé, un tour por el teléfono, o hacer alguna review de alguna aplicación o del dispositivo físico cuando lo tengamos. O no sé cómo podría ser. Eso habría que mirar. Yo creo que estaría bueno si, cuando funcionen los emuladores, más o menos fácil, quizás sí podríamos hacer un breve repaso de las aplicaciones con las que va a venir instalada, supongamos, que puede llegar a ser más o menos interesante. Más o menos, como viste que el enlace que pasaste recién del marketplace, que ahí se pueden ir a ver algunas de las aplicaciones, está Cronos y todo, ahí en verdad te explican cómo se desarrollan, supongo, pero al mismo tiempo podrían servirnos como pequeñas cosas de noticias. Pero quizás para dentro de un poquito. Los teléfonos podría ser cuando haya más dispositivos, pero por lo menos por lo que sea ahora, los dispositivos que llegarán para los Hack Days o que habrán para las comunidades son bastante primitivos también. Primitivos en el sentido en que no van a ser los finales, ¿no? Que sean malos. Con lo cual, tampoco sé cuánta noticia podemos darle a algo que después el resto de la gente no va a poder tener. Sí, hacer un repaso del teléfono o eso. Lo que estaría bueno es si, digamos, coincidimos entre la gente del grupo de Firefox OS y la gente de noticias, que alguien quiera dedicarse más especialmente a estar muy atento a lo que está pasando en Firefox OS para poder crear noticias a partir de eso. Y si alguien se ofrece y quiere cumplir ese rol, estaría bueno, quizás, para que no quede ahí en el aire quien escribe noticias sobre Firefox OS. Vale, de todas formas, yo creo que lo que has comentado de eso, yo puedo mandar correos a la parte de redacción y no tengo ningún problema en que la persona que esté interesada en escribir la noticia me contacte directamente para poder hablar más sobre posibles recursos para poder hacer la noticia y demás. O sea, no hay problema. Y ahora que lo has dicho, me parece bastante interesante lo de mandar un correo con posibles noticias que puedan surgir. Vale, que no hemos hablado de la parte de asistencia todavía, que está Noctuido por aquí, pero es un poco... todavía no tenemos cómo va a ser la asistencia sobre Firefox OS. Jesús, en su día me comentaron algo al respecto sobre cómo van a ser las cosas, pero como todavía no sé si la asistencia la va a dar Telefónica, la va a dar Mozilla o la va a dar X, el que crea el teléfono, ahora mismo está un poco en el aire y no haría nada por el hecho de que podemos estar haciendo cosas que luego no se van a estar utilizando y además es para no volver loco a Noctuido. Nucleador dice asistencia para desarrolladores de momento. Sí, podría ser interesante incluso... podría ser interesante lo que siempre hemos dicho, mover al foro. Mover al foro, como siempre se ha comentado, la parte de ayuda a desarrolladores web, pero que en este caso sería ayuda para desarrollador de aplicaciones para Firefox OS, que es algo bastante más concreto, no tanto, pero un poco más. Y podría estar interesante poder crear algo de eso. No sé si en Noctuido, creo que no puedo hablar, pero si no, igual sí que se podría hacer algo similar a eso y que quizás la gente de Labs fuera la que más estuviera en contacto con ese con esa parte del foro. Antonio, ¿algún comentario escrito o hablado? Me oigo. Bueno, comento yo un poco una idea. Yo creo que el foro de Firefox OS ahora es simplemente para temas de probar Firefox OS, probar mis aplicaciones en Firefox OS, ejecutar el emulador y tal. Y yo creo que es una buena idea que todas estas cosas que hemos estado comentando, que son dudas de gente que lo está intentando probar, que las pongamos directamente en el foro para generar ruido, generar comunidad y sobre todo porque si alguien hace una búsqueda en Google va a salir el foro. Y podemos generar discusión, podemos generar debate en los foros de Firefox OS. Por ejemplo, lo que está haciendo Giovanni, pues aparte de que lo publique en la lista de labs y tal, que es más hacia dentro de la comunidad, también que lo publique en los foros, que también es un poco hacia afuera. Y es una forma de que, pues eso, consigamos también esta comunidad de gente participando. Yo creo que es indispensable que tomemos los foros como referencia, en este caso para Firefox OS, y que movamos a la gente. La gente no se va a inscribir a una lista de correo de colaboradores para saber cosas de Firefox OS. Va a estar en el foro y va a preguntar cosas en el foro. Y si ve que ya hay cosas que se preguntan ahí, como por ejemplo hizo Eduardo, que puso ahí una duda de algo que no le funcionaba en el emulador, pues mejor que mejor. O sea, todo este tipo de dudas o de problemas, no utilizar la lista de labs o la lista general porque son para oportunidades de trabajo o cosas que estamos haciendo internamente, sino directamente ir al foro. Sí, apoyo bastante lo que dice el bloqueador. Además, nos es más fácil organizar distintas actividades sobre el tema en concreto y más fácil dar referencia a alguna persona que esté buscando algo. Y de paso ya se puede hacer una sección de preguntas frecuentes, tal vez, ahí en el foro de Firefox OS, el que se tiene actualmente, ¿no? Y así darle más movimiento, ya que sería una buena referencia para todos. Sí, a mí esa idea me parece muy buena, sobre todo por el hecho de que lo que se ha comentado, creo que abrió Rubén el hilo en la lista de reps, sobre preguntas normalmente comprometedoras que hace la gente sobre Firefox OS, se podrían poner ahí, y de hecho yo creo que siguiendo ese hilo en reps puede ser bastante interesante importarlas al español y ponerlas en el CERPA, que acaba de pegar, para pegarlas en nuestro foro e incluso que son interesantes que nos la medio sepamos por si hacemos alguna vez una charla sobre Firefox OS, cómo salir del paso sin que nos acribillen a preguntas y nos lleven por el mal camino. Entonces me parece bastante interesante esa parte que estás comentando. Aprovechando que estamos con el tema de los foros, aquí en la sección de Firefox se podría hacer algún post para hacerlo lo del port para el S3, por ejemplo, para comenzar con estas actividades. ¿Un post, dices, en el foro o en las noticias de Mozilla Hispana? Un post específico ya de Port S3, uno de los dispositivos que ya se podría comenzar. Como Giovanni ya tiene esa actividad, podríamos empezar por ahí, que sea el punto de inicio para los ports y S3 y otros dispositivos. Me parece interesante que se ponga, pero no en la portada general, porque es un poco técnico, sino en la portada de Labs. En el blog de Labs me parece que esté bastante interesante y que la gente pueda discutirlo en el foro. Y eso me gustaría bastante, la verdad. Bueno, creo que eso sí se podría hacer, porque lo importante aquí es que como que todo el mundo sepa cómo desenvolverse bien en el cuanto al hecho del porte de Firefox y otros dispositivos. Y ahorita como que la gente tiene como que mucho dispositivo S3 y igual hay muchos dispositivos también, pero pues si es trabajo comunitario ya el hecho del porte, creo que sería bien empezar a documentarlo. En cuanto a eso, creo que sí tocaría que se formara un grupo y pues se hace como una reunión, algo así, y pues yo voy explicando un tanto cómo se hace eso y pues como que se va tomando nota, pero pues creo que sería que ya me ayudaran, porque a mí eso de escribir y redactar y todo eso, me da un tanto de pereza, y la cosa de mantener el documento también. Pero bueno, eso no hay problema, eso se va arreglando. La cosa es que por ahora creo que lo mejor sería, así como dijeron, de mandarlo a la arquitectura en la que estoy trabajando. Según estás comentando eso, Giovanni, hay una cosa pendiente en Labs, y es hacer hangouts explicando cómo portar, cómo hacer cosas, ¿vale? Dentro de Labs. Y yo creo que un primer hangout genial sería cómo pruebo Firefox en mi equipo. Uno ya superior, avanzado, para más adelante sería cómo le porto a mi dispositivo. Y yo creo que te podrías coordinar con Fernando Agüero y con Strip para organizar uno de estos. Sería un buen primer arranque de los video hangouts de Labs. Sí, creo que pues entonces creo que lo mejor sería como aquí poner una fecha, digamos, para, o no uno pone una fecha, sino un tiempo específico, como para no dejarlo de que como tarea, porque eso también da un resto de vueltas y se vuelve a tocar hasta una próxima reunión. Entonces creo que sería bueno como decir, listo, tengámoslo para tal día. Yo de hecho me dicen a qué horas, cuándo y dónde, y de uno no hay problema. Se manejaría bien lo que se pondría un buen tema, se pondría todo esto y creo que saldría algo bueno. De hecho esa es la idea, ¿no? Y pues si está en video, sería mucho mejor no solamente tomar de ahí para sacar documentación, sino que ya habría algo más gráfico, que es lo que la gente por lo general busca también, como que muestre que alguien lo hizo en realidad, y sería bueno, sí, me parece interesante. Eso también tocaría hablarlo en Lab, ¿cierto? Sí, entonces voy a empezar a crear el hilo y veamos a ver qué pasa. Ojalá se pueda hacer el hangout, vamos a ver si lo hacemos lo más pronto posible. No dejarlo como para tiempos tan largos. Vale, pues yo creo que con respecto a esto me parece que es lo que más claro ha salido de aquí, que Giovanni hable con la gente que está interesada en hacer porting a los diferentes dispositivos, que creen un documento con los datos, que se ponga en el blog de Labs hablándolo con los dos Fernandos, con Agüero y con Steve Teme. Y yo creo que a la vez que empieza eso, podemos abrir la sección de Firefox OS, no como asistencia de usuarios, que no hay, sino como asistencia quizás a desarrolladores, bien ya sea para realizar aplicaciones o bien ya sea para la parte de portar en otros dispositivos y movernos en esa dirección. Así que yo creo que Giovanni, encargado de eso. Voy a hacer de dictador, no benevolente. ¿De acuerdo? Vale, vale. Vale, no hay ningún tema más. Tiempo libre. Hagámoslo en menos de 5 minutos para no superar la hora y media. ¿Alguien creo que comentará algo así en general que se nos haya podido pasar? Vale, pues si no hay nadie más, voy a intentar pasar estas notas. Lo de mañana avisaré también a la gente con las cosas que hemos decidido, pues avisar y demás, para empezar a mover todas las cosas. Y nada más, gracias por venir. A ver si la próxima la intentamos hacer en una hora, más o menos. Y nada, a ver si nos vemos en otra reunión, no en demasiado tiempo, y ya vamos definiendo las diferentes cosas. Eric, pues hablamos por la lista de correo para ver cuándo es. No tenemos una fecha fijada, así que abrimos un Doodle, perdón. Y lo discutimos, no sé si ya quizás para el mes que viene, para el año que viene, si seguimos vivos, algunas mallas. Así que eso, en eso quedamos, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.